Y suena ya la sintonía del artista que llevas dentro, un espacio que nos lleva a conocer nuevos talentos musicales dentro de la comunidad universitaria. Patricia Boriana, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, mucho talento anda suelto por ahí, ¿no? Bastante, bastante. Por eso mismo quería este primer programa de Aula Abierta del nuevo curso traer un artista que empezó en el mundo de la música con tan solo 16 años aquí en Andalucía. Y que de hecho ha conseguido grandes reconocimientos a nivel internacional, incluso llegando a ganar premios tan importantes como es el galardón Music Independent Awards, un premio con mucho reconocimiento en Estados Unidos que David consiguió llevarse el pasado 2010. David Clavijo es de Alcalá de Guadaíra, de aquí de Sevilla, guitarrista y compositor con una gran personalidad artística. De hecho, su música es chill out, ambiente, incluso con toques étnicos, está llena de ritmos y riquezas de sonido. Pero bueno, aquí tenemos al propio David para que nos cuente cómo describiría su música. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. Mi música es rica en sonidos, en instrumentos. Desde muy chico me ha gustado escuchar muchísima música diferentes estilos, desde la música pop, la música étnica, la música celta y la música electrónica. Yo había escuchado desde muy chico a Mike Oldfield, a Jean-Michel Jarre, a Vangelis, y eso al final pues marca el estilo de una persona, de un artista. Y a raíz de ahí empecé a componer haciendo ese tipo de música y la verdad es que me gusta mucho fusionar estilos y a la gente le gusta. Y ya que empezaste en este mundo tan joven, ¿cómo compaginabas tus estudios esos de económicos, de economía, con los que en un principio supongo que sería afición tuya? Sí, la verdad que al principio, una vez que entré en la carrera de económicas, era fácil porque, claro, hasta unos meses que empezaba los exámenes, todo era más fácil. Yo llevaba siempre en el coche, junto con un amigo conocido en la carrera, una guitarra detrás en el maletero, y en los descansos iba con el bocadillo y con la guitarra y andándome por Sevilla pues con la guitarra a cuesta. Era fácil, una vez que llegaban ya los exámenes tenías que abandonar un poco la música y centrarte en lo que eran los estudios. Pero sí, empecé hace unos 10 años y la verdad que no me arrepiento de ello. David, esto que estamos escuchando de fondo es tu música, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Vamos a pedirle a José Luis que suba un poquito, José Luis. Esto que estamos escuchando, David, cuéntanos, ¿qué es? Esto es una pieza que difiere un poco del resto de las piezas que hay en el disco. Pero como ya he dicho, me gusta mucho la música étnica. Quise introducir un tema étnico de la India, un poco para dejar claro que se puede mezclar mucho e introducir en un disco diferentes variantes de estilos musicales. Me gustan mucho los instrumentos, me gusta mucho el laúd, me gusta mucho la flauta y vi coherente introducir un tema de este tipo para que la gente, por lo menos cuando escuche el disco, escuche esa riqueza armónica y de melodías que hay en el mundo, vamos. David, esta canción que estamos escuchando ahora está dentro del álbum de Landing, que fue con el que te llevaste el premio de música independiente y con el que ahora tienes una nueva nominación a los Hollywood Music Media Awards de Los Ángeles, ¿me equivoco? Sí, sí, así es. He tenido la suerte de estar nominado con dos canciones de este disco y que el fallo será en noviembre, no sabemos si tendremos suerte o no y vendrá ese premio para aquí, para Sevilla. Pero así es, he tenido la suerte de ser nominado otra vez, por segunda vez y la verdad que me siento súper orgulloso. Yo creo que ya la nominación es un premio en sí. Pues David, para que la gente se informe más sobre ti, ¿cuál es tu página web? La página es www.davidclavijo.com e incluso ahí ya hay enlaces para las redes sociales y demás. Y incluso pueden escribirme directamente a la página web quien esté interesado en saber un poquito más sobre mí. Repítanos, David, la página web. www.davidclavijo.com. Davidclavijo.com. Bueno, pues nos meteremos, escucharemos tu música, que desde luego pues nos ha cautivado a todos los que estamos aquí, desde luego. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, David, lo dicho, que mucha suerte en tu carrera profesional y que aquí te esperamos para próximas ocasiones. Sí, muchas gracias. Venga, hasta luego. Un placer. Mucha suerte. Gracias. Patricia Moriana, muchísimas gracias por traer un artista como este, una música muy rica. Y para todos aquellos jóvenes artistas que quieran mandarnos sus trabajos y que quieran visitarnos aquí al programa, pueden mandarnos un correo a la dirección aulaabierta@us.es.